Salvador vino a sufrir insultos, odio, humillación, que no debió vivir. Mas no alcanzo a comprender lo inmenso de su amor, que sin mirar mi condición me regaló el perdón a precio de de dolor. Si el cielo un día he de entrar y veo al Salvador, mi corazón estallará en un día entenderé lo inmenso de su amor, que sin mirar mi condición me regaló el perdón a precio de